Calentando motores, así es que de un momento a otro arrancamos con esto que se llama Ponele, conducido por quien les habla, Alejandro Falikov y el querido Joe Cassin. Aquí presente. Uy, sonó más fuerte eso. Estás presente en serio, a ver, te voy a bajar un poco el nivel del volumen. A ver, dale nomás. Hoy tenemos el minuto 6, un montón de cosas interesantes, ya que es viernes. Otro de esos días en que, gracias a Dios, se acaba la semana y empieza la fiesta. Había un programa de televisión que cuando era viernes decían, era un cantito ridículo, pero decía, hoy es viernes, joda, joda, joda, y así. Por eso te digo. Qué lindo. Sí, qué es eso. Se hace lo que se puede. Pero tengo entendido que estuviste toda la tarde haciendo producción. Es cierto. Me hice unos interesantes machetes acerca de lo que vamos a tener esta tarde. Y bueno, ¿con qué podemos ir arrancando? Mirá que se nos duerme la audiencia. Si no, voy contando chistes, no sé. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con una lapicera, no la Bic. ¡Ay, qué gracioso! Uf, se escuchan las risas del otro lado, sí. Che, tenemos antes que nada que comentar que en un par de días empieza la primavera y por eso hoy los chicos del colegio, en vez de estudiar, se han dedicado a poner música, todo lo que da, y reventar los tímpanos de los vecinos. ¿No? O sea, nunca estudian, pero hoy pusieron música, digamos, pero, seamos sinceros. Claro, hoy menos que nunca. Y así que feliz primavera para todos, para empezar. Sí, feliz primavera, la primavera. Había un actor viejo, ya que quienes nos escuchan ni deben saber quién es. Se llamaba Mario Sánchez, me parece. Ah, ¿te acordás de las florcitas? Las florcitas, los pajaritos, las abejitas. A mí lo que más me gusta de la primavera es que las chicas andan por la calle con poca ropa, José. El resto, la verdad, no me importa. Es cierto, lo más lindo es la vestimenta femenina. Sí, estaremos hechos unos viejos verdes, o no, no sé. Va, creo que es normal, porque vos, yo hace mucho que no me tomo un taxi, pero vos te tomás un taxi, pasa una chica que está linda, y viste los dos, al unísono las cabezas giran. Es cierto. Seguido por un comentario tipo... ¡Fuah! Es casi inevitable. Sí. Bueno, les vamos a contar que el próximo jueves, o sea que falta muy poquito, va a inaugurar una nueva muestra de pinturas aquí en Córdoba, en la Sala José Malanca, que está en Humberto Primo 150, local 25, va a inaugurar la muestra de óleos y acrílicos de Gladys Peralta, que se llama Juntar Manos. El tema de la muestra está centrado en las manos y viene muy bien que sea en este lugar, que es la Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias, porque juntando manos vamos a unir escritores, artistas y científicos. Sí, si no te jodes, largo un poco con una musiquita de fondo que... Dale. Hoy estuve escuchando y me pareció... Ah, ponele. Ponele, dale, ponele. Arranca medio rara. Pero bueno, ténganme fe que ya mejoro. El tema este se llama Down the Road, interpretado por Color Del Sol, y forma parte de la legendaria edición que se hace todos los años de Café del Mar. Así es que bueno, soñando un poco que estamos en Ibiza, tomando una cerveza y mirando el horizonte. Mientras disfrutamos de la música, José está buscando una grabación exclusiva que tenemos de nuestro personaje de sorpresa. Así que aguántenos. Hoy venimos lentos, pero seguros. Ya está encontrada. Ah, muy bien. Bueno, ¿con qué seguimos entonces? Bueno, resulta que vamos a tener que bajar el retorno, porque si no... Sí, bueno. Yo creo que es porque estamos grandes, José, pero bueno, ahí está. Ahí lo bajamos. Ahora sí vamos a poder hablar. ¿Ahora se escucha, viejo? Sí, ahora se escucha mejor. Bueno, te cuento... Cuéntame. Que ayer fue el famoso referéndum para decidir si Escocia se separaba, ¿sí?, de Gran Bretaña. Hmm. Y había muchas expectativas de que efectivamente el voto fuera positivo, pero al final, por alguna diferencia que no es ni muy grande ni muy chica, es como 45 a 55... terminaron decidiendo quedarse formando parte del reino. Y nosotros fuimos siguiendo de cerca, sí, sí, todo el proceso. Minuto 6 envió al licenciado Garchundia para que cubriera todo el proceso de votación. Para, ¿lo mandamos hasta allá? Efectivamente, Garchundia ha enviado exclusivo de Minuto 6, corresponsal en Edimburgo. Pero Garchundia tiene coronita. A nosotros no... anoche a partir, sin dormir, ¿no? A partir de las 7 de la tarde, hora escocesa, en que terminó la votación, estuvo haciendo el boca de urna durante toda la noche... Y nos ha enviado las conversaciones. En este momento todavía está en Gatwick, con las valijas esperando volver. Nosotros creemos que efectivamente Garchundia habrá hecho bien su trabajo y habrá cubierto el resultado eleccionario, porque sabemos que es una persona sumamente honesta y eficiente, como su apellido lo dice, ¿verdad? Sí, sí. Sí, con ese apellido uno no puede menos que esperar honestidad, confianza. Y tenemos un audio que fue captado por el licenciado in situ, aunque probablemente tengamos algún problemita del delay ya conocido por los satélites. El satélite. Sí, pero a preguntándole a la gente. Pero a nosotros no nos aumentan el sueldo y tenemos un satélite que cuesta un huevo, el Garchundia que lo mandamos a la otra punta del mundo. Yo voy a hablar con la gerencia, José. Efectivamente, estamos haciendo la inversión en producción. Sí, bueno, dale. Ponelo nomás, ponele. Vamos a ver qué nos dice y después les cuento. ¿Va? Ahí está. In England. No, it's not England. It's England. No. It's London. Could be. Yeah, it's in London. Be careful with Joey's. I have the movie. You're recording. Yeah. Okay. We're recording you for. Esta es nuestra conversación con Garchundia desde los estudios. Where is the mic? Sí, pero ¿podremos ir traduciendo para que la gente entienda? Sí, aquí está Garchuña discutiendo con algunas personas justo en la boca de urna. ¿Y por qué se pone a discutir si es un... parece esos colados en la fiesta, viste? Se va a este país y se pone a discutir con los, con la gente local. Bah. Tal cual, es una vergüenza. Pero bueno, mientras corre les voy contando lo que dice el licenciado. Básicamente lo que recogió de información es lo siguiente. Es un gran problema para... la macroeconomía escocesa separarse. Probablemente eso explica el inesperado resultado negativo del referéndum. Negativo en el sentido que votaron por no separarse. Porque Gran Bretaña ya forma parte de la Unión Europea y se maneja con euros. Y desde luego hay una interactuación entre los diversos países europeos que forman parte de la Unión. Prácticamente el único que puede darse el lujo de no integrar la Unión Europea es Suiza, porque tiene una economía muy sólida. Entonces, si bien por un lado, digamos, el aspecto que está mucho más allá de la cuestión heroica, de la película del héroe William Wallace, que fue interpretado por Mel Gibson en su momento... Acá hay una cuestión económica. Si Escocia se separa, quedan los pozos petroleros del Mar del Norte que le pertenecen para ellos solos, sin compartirlo con el resto de Gran Bretaña. Pero por otro lado, en el corto plazo, van a tener que hacer un montón de deberes y trámites para recién empezar a ser integrados en la Unión, y mientras tanto... se le puede paralizar el comercio. Es decir, que salvo a los que recibirían las regalías petroleras con un margen mayor, a la gran mayoría de empresas, económicamente no les conviene. O sea que vos pensás que hicieron bien. ¿Cómo? ¿Vos pensás que hicieron bien en permanecer unidos a Inglaterra? Yo votaba por la separación. Yo soy partidario de la separación. Pero la verdad es que Escocia no ha sido tan maltratada por Gran Bretaña. Por ejemplo, hubo tres reyes que fueron escoceses. Es decir, que forma parte de la cosa pública, interviene como un reino más. Acá tenemos un audio, justamente. Ahí está diciendo exactamente lo que acabo de explicar. Razones económicas para separarse. Como esto fue anoche, ahí está explicando que alrededor de las 4 de la mañana argentina tendríamos los resultados. Se equivocó el que habla. Bueno, todos tenían la expectativa de que el resultado iba a ser la separación y deben estar muy sorprendidos, porque además 45 a 55 es una diferencia notoria, hay un 10%, ¿no? Claro. Ahí están poniendo el ejemplo de Quebec, que cada 10 años hace un referéndum a ver si se separa del resto de Canadá. Pero en fin, el audio fundamental referido a cómo Minuto 6 estuvo siguiendo las elecciones directamente en Edimburgo con nuestro enviado especial, el licenciado Garchundia. Eso para que no piensen que estamos solamente en la pavada. En quien confiamos plenamente, ¿verdad? Claro, la pavada es gran amiga. Pero bueno, che, si ponemos un poco de música para descontracturar, porque este tema me puso, no sé, los pelos de punta, como dicen. Dale, escuchemos una musiquita. Dale, a ver. Nothing lasts forever, and we both know. Gazing out of the window, staring at a sun that she just can't touch. If at any time he's in a jam, she'll be by his side, but he doesn't realize he hurts her so much. All the praying just ain't helping at all, 'cause he can't seem to keep himself out of trouble. So he goes out and he makes his money the best way he knows how. Another body laying cold in the gutter. Listen to me. Don't go chasing waterfalls, at least stick to the rivers and the lakes that you're used to. I know that you're gonna have it your way or nothing at all, but I think you're moving too fast. Precious is a natural obsession for temptation, but he just can't see. She gives him loving that his body can't handle, but all he can say is, baby, it's good to me. One day he goes and takes a glimpse in the mirror, but he doesn't recognize his own face. His self is fading, doesn't know why he let us took into his fire. Rest in place, you're on him now. Don't go chasing waterfalls, please stick to the rivers and the lakes that you use. Y ha llegado el momento de hacer el gran sorteo de los viernes. para lo cual se está haciendo presente ya en las puertas de nuestros estudios el escribano Alvarenga, que no nos deja mentir. ¡Uy, el escribano! Montado en su burrito cordobés, el Fuerza Aérea 1. Las chicas le tiran flores, le tiran ropa interior. No sé si lográs escuchar las bandas que han salido a recibirlo a la calle. Es que ya es un emblema nacional, le van a hacer un estadio en su nombre, ¿sabías, José? ¡Qué bien! Escribano, bienvenido a nuestros estudios. Sí, señor. Vamos a tomar una fotografía para que vean efectivamente el sombrero con los papelitos del sorteo. Sí, señor, acá. Y está la secretaria, la señorita secretaria, que procederá a desinsacular uno de los papeles con los candidatos. Atención. Llega el momento, a ver quién va a ser el favorecido. Recordemos que en este caso el concurso era para responder correctamente uno de los tres títulos de novelas publicadas por el escritor cordobés Enrique Llorio. Y el premio es un libro del autor homónimo, o sea, del mismo. Claro, de él mismo. Autografiado y todo. Efectivamente, viene autografiado del propio Puño y Letra. Salvo que el ganador lo quiera vender en el mercado negro. Bueno, quizás cotiza más autografiado igual, así que... Con la firma hológrafa del mismo. Claro, a gusto del ganador. Leí una anécdota de un escritor. Ajá. Que alguna vez regaló un libro a alguien esperando recibir un buen comentario, probablemente en la prensa. ¿No? Una dedicatoria y la firma y bueno, y la dedicación exclusiva. Y tiempo después, el escritor encontró este libro en una mesa de saldos de una librería. No te puedo creer. Viste que en Buenos Aires hay esas librerías enormes abiertas hasta las 4 de la mañana con grandes mesas llenas de libros. Y el tipo se puso a ojear. Claro, a revolver un poco. Y le llamó la atención ver la tapa del libro de él. Lo abrió y en la primera página estaba la dedicatoria. Qué mal. Entonces hizo algo sumamente creativo. A ver. Yo no sé a quién se le hubiera ocurrido. Compró el libro. Le hizo una segunda dedicatoria y se lo volvió a enviar al mismo tipo. Como el chiste del enmascarado no se rinde. Acá te va de vuelta. A ver, y si... yo creo que la dedicatoria era algo como con expectativa y con brío. Y claro. Entonces le puso con renovadas expectativas y bríos y lo firmó de nuevo. Qué maravilla. Ah, yo pensaba que iba por otro lado, pero estuvo genial. ¿Sabes? Estuvo yo, muy bien. Yo me acordé cuando vos me decías esto de... una cosa que pasa mucho en los casamientos aquí y en el mundo. Viste que por ahí hay, digamos, no se ponen de acuerdo y por ahí te regalan dos, no sé, dos heladeras o dos X o una panquequera que no te gusta. Sí. Entonces, ¿qué haces vos? Llega el cumpleaños del tío Pipi y le caes con eso. Total, está con la caja, todo. ¿Quién va a sospechar? Salvo que tengas la mala suerte de que alguien sepa. Pero... sin haberse molestado en desembalar y embalar de nuevo, ¿no es cierto? Claro, o sea, es el menor esfuerzo porque ni siquiera pensaste en qué regalarle ni nada. O sea, un bochorno para los estándares nuestros de esta sociedad de consumo, ¿no? Generalmente recibís dos o tres de los más baratos. Sí, yo... detesto hacer regalos, pero no solo por, digamos, por lo económico, ¿no? Porque está todo muy caro, sino porque lo que más me jode es que tenés que pensar, a ver, ¿qué le gusta a esta persona? ¿Lo usará? ¿No lo usará? Tal cual. Yo prefiero ir a una de esas grandes tiendas de departamentos y comprar esos cupones de regalo por la plata que pueda. Ah, ese es el nuevo invento yankee, ¿no? Claro, los yankees están en todo. En Estados Unidos, en muchos negocios tienen esto. Entonces, toma, acá tenés un coso de $200, comprá lo que quieras, no me rompa las bolas. Y cómprate lo que vos quieras. Claro, sí. Sonó violento, pero no fue la intención. Vos sabés que yo conozco casos en que han regalado, así como decís vos, derecho viejo, y adentro va la tarjeta original. O sea, no desarmaron el paquete para cambiar la tarjeta. Fue como estaba. Qué gracioso. Ahí sí que es un quemo bárbaro, ¿no? Y hablando de regalos de casamiento, hace muchos años en España conocí un matrimonio de años ya, una gente de unos 40 y pico de años, pero escuchá lo que me contaron. Una historia, una cosa muy, muy graciosa. Cuando ellos eran jóvenes y se casaron, bueno, todos los amigos le hicieron regalos, regalos chicos, regalos grandes, pero bueno, muchos regalos. Hasta que un desgraciado, ¿qué es lo que hizo? Le regaló, le puso dentro de una caja un reloj despertador que sonaba a distintas horas. Ah, pero mira vos. En la cantidad de cajas estuvieron días sufriendo los embates de esta alarma. Hasta que finalmente dieron con ella. Incluso creo que fue anónimo, tampoco puso quién es, no sé, o entre varios lo pensaron. Pero siempre que se encuentran nuevas formas de molestar a la gente, yo apoyo la moción. Salvo que me quiera molestar a mí. ¿Viste? Qué interesante. Sí, sí. Bueno, resulta que me he comunicado con el escritor que nos iba a llamar y no pudo. ¿Y qué dijo? Dijo que ya se va a comunicar próximamente. Pero en todo caso, si no lo hace ya mismo, nos está escuchando porque acá lo ve online y estamos chateando. Ajá. Pero probablemente no le guste la comunicación a través de máquinas, como tantos. Y en ese caso, me voy a ir a hacer un reportaje directamente y después lo pasaremos, ¿no es cierto? Hablando de máquinas, no sé cuánto tiene que ver esto, pero me llamó la atención. Hoy vi un fragmento de una entrevista a The Doors, ¿te acordás de ese grupazo? The Doors. Y bueno, y hablaba Jim Morrison, ya en la última época, cuando el tipo estaba muy reventado, con el pelo largo, la barba, anteojos oscuros de día, que viste que un precursor, porque ahora todo el mundo para hacerse el cheto anda con lentes en los boliches, pero bueno, él ya lo hacía. ¿Y sabes lo que dijo? ¿Qué dijo? Habló del blues. Habló del rock and roll, de cómo el rock and roll era una mezcla del blues con el jazz o algo así. Pero mira esto que fue en los años 60, principios de los 60, y el tipo dijo: yo podría asegurar, o yo creo que dentro de no muchos años, la música va a ser hecha con máquinas y no con instrumentos. Y muy probablemente una sola persona quizás cante, quizás no, y tenga una serie de aparatos que generan los sonidos. ¿Te das cuenta? Previendo la tecnología en la música. Qué bárbaro. Sí. Acá Charlie, que se dice que es el que trajo Charlie García, ¿no? El único sintetizador. También fue el primero después en abandonar la tecnología y empezar a tocar de la manera más directa posible. Claro, porque él fue otro precursor, sin dudas. Y siempre que él hacía algo, primero toda la gilada lo criticaba, hasta que nada, por su propio peso caía que era algo bueno, en general, digamos, nadie es perfecto, pero el tipo hacía cosas increíbles. El planteo de Charlie era, bueno, al final, ¿dónde se produce la música? Claro. ¿No? ¿En la persona, en el instrumento, o estamos todos a través de los cables, digamos, ¿no? Un fenómeno electrónico en un 90%. Claro. Sí. Bueno. Tenemos acá un pequeño audio acerca de parte de otra información que nos llega directamente desde Edimburgo a través de nuestro enviado de Minuto 6, el licenciado Garchundia. A ver, dale volumen. Parece que tenemos un delay. Es el satélite, sí. Pero ahí está. Sí, ahí se oye más nítido, ¿no? Sí, un poco. Sí. Bueno, mientras escuchamos, vamos abriendo los papelitos con el resultado del sorteo a ver quién se lleva la novela. Ya está el escribano aquí con su galera, con su sombrero. Che, ¿por qué no le conseguimos un par de secretarias lindas? Vamos a tener que buscarle una secretaria. Una señora que habla todo con Z. Sí, con Z, que hable como quiera, pero que vengan en bikini. Una que dice, ese fue Garchundia, sigamos con lo nuestro. Sí, señor. Una que habla todo con Z, ¿no? Señorita secretaria. Sí, señor. Bueno, aquí tenemos el papelito y ha salido favorecida con una de las tres novelas de Enrique Llorio, Carolina Angaroni. Carolina Angaroni. Que no sabemos quién es, así que aquí la esperamos con su DNI en la mano. Sí, 7 sí. de la mañana en ayunas, en con ayuna. La fresca. Sí. Pase tempranito. Sí. Sí, especialmente acá en el estudio que abre a las 7 p.m. abre. Nosotros a las 7 p.m., claro. Claro, pero bueno, que se dé una vuelta. Que acá tenemos mate, puede venirse con los criollos. Sí, sí, siempre conviene siempre jugar de local y poner el mate, porque los criollos salen, ahora con lo que salen los criollos, José, y las facturas. Oh, ni te quiero contar. Claro, usás un... Me compré un cuarto de criollos, dos tiritas de pan y un sándwich de miga. ¿Sabes cuánto me salió? 50 pesos. 50 pesos. Oh, le pegué. Qué maravilla, qué lindo están los precios, che. Sí, sí. Bueno, estábamos tratando de... Ah, parece que acá están celebrando desde la calle el retiro. Chau, Alvarita. Mirá, lo hubiéramos dicho a dúo. Sí, bueno. ¿Querés que escuchemos algo, lindo ya que estuviste hablando de los años 60? Sí, bueno, otra vez. Sí, sí. Nunca me canso del Mamas and the Papas haciendo California Blues. Church, I passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. Estamos entrando en la mitad de nuestro programa del viernes. Qué lindo que sea viernes, cómo me pone contento. Y este lunes los chicos no van a ir a la escuela, ¿no es cierto? Porque el viernes juegan, bailan, desfilan. ¿Por la primavera decís? Claro, le dan premio a los maricones y marimachos. Todas esas cosas tan tradicionales de nuestra cultura. Y lo otro que hacen, por lo menos aquí en Córdoba, porque sabes que tenemos oyentes hasta en Helsinki. ¿Helsinki? Helsinki. ¡Qué maravilla! Pero aquí los chicos van a Carlos Paz. Y bueno, Helsinki es el del síndrome, ¿no? No, ese es Estocolmo. El síndrome... Ah, ¿no era de Helsinki el síndrome? No, vos decís de los raptados. Eso, los secuestrados que se... Las secuestradas que se enamoran de... Sí, sí. No, ese es el Estocolmo. El secuestrador y terminan defendiéndolo. Y bueno, pero... Sí, sí, Estocolmo. Y nada, aquí los chicos se van a Carlos Paz. Hay un intenso operativo policial para evitar que lleven y ingieran alcohol en cualquiera de sus formas. ¿Cómo en cualquiera de sus formas? Y me refiero... Líquido. Sí, ya sé, pero... No, ¿sabías pero... que el alcohol aspirado por la nariz emborracha mucho más que bebiéndolo? Pero se debe sentir horrible, ¿viste? Cuando te entra agua en la pileta se siente feo. Ah, sí. Y si vos llegás a oler un líquido fuerte, se te saltan las lágrimas. Es casi, casi como oler la comida picante de los hindúes. Sí, yo escuché, no recuerdo sinceramente, mi memoria no es la de antes, pero escuché que en Finlandia, en ese tipo de países, en esa zona, ingieren alcohol de otra forma, pero no era por la nariz. No sé si eran gotas por los ojos, en supositorio, no sé. ¿Gotas por los ojos? Algo así. Mierda. Yo escuché que los japoneses habían inventado una nueva ocurrencia seductora que era besar los ojos. Hace poco esto. Lo cual me parece algo sumamente asqueroso, porque vos sabés la cantidad de bacterias que hay en la saliva. No, pero no besarán en el ojo cerrado, José. No, no, en el ojo, en el glóbulo ocular. ¿Te meten un lengüetazo en el ojo? Uh-huh. Tan loco. Te mete la lengua en el glóbulo. No. No cuenten conmigo, chicas de Japón. En mi lejana juventud, cuando íbamos a Carlos Paz, terminábamos siempre en la famosa confitería céntrica que en ese momento estaba al lado del casino. Y servían unas cervezas tamaño balde, que yo creo que era el único lugar donde se hacía eso. Uno pedía, podía pedirse un vaso que medía 3/4, era una cerveza 3/4 entera. Ah, al por mayor te vendían la cerveza. Pero ese era el mediano. Ah. Había un tamaño grande que medía 2 litros. Y no te cuento lo que era el vaso, lo tenías que agarrar con las dos manos porque era más que un florero. Wow. A mí, sin embargo, no me convenció porque se calentaba. Claro, si no te lo tomás rápido... Yo he visto, no sé dónde he visto, si en otro país o en, no sé en dónde vi, que te traen como una especie de refrigerador portátil para que puedas tomar la cerveza tranquilo. Ajá. Porque si no, yo me la mando, viste, fondo blanco, porque tomar cerveza caliente es más feo que pegarle a la madre, por ejemplo. Más fiero que darle un beso a la suegra. Ese es peor todavía. Y hablando de cervezas, el mes que viene... estará el Festival de la Cerveza, el Oktoberfest. El Oktoberfest. Tenemos que ir a hacer notas. Va, con esa excusa vamos, José, y nos tomamos una cerveza. Sí, las vamos a hacer de acostado en el suelo. ¿No? Van y se ponen hasta los flecos. Vamos a hablar en lenguas que ni siquiera sabemos que sabemos. Vamos a hacerla, vamos a hablar en alemán con los locales. A mí me pasó eso en sueños. ¿Viste que dicen que uno aprende realmente el idioma cuando empieza a soñar en el otro idioma? Uh-huh. Yo tenía tantas ganas de soñar en el otro idioma de una vez, a ver si aprendía, que soñé que hablaba bien, pero hablaba tan bien que no lograba entenderme solo lo que estaba diciendo. O sea, digamos que tu yo en el sueño sabía más que lo que vos sabés en la realidad. El inconsciente había aprendido, pero la parte consciente todavía no. Che, le mandamos un saludo a Mario Renzulli, que nos está escuchando desde alguna parte que no se sabe bien cuál es. Y recordamos que inician otra vez, o sea, retoman los jueves culturales de Salac, que son ya históricos, todos los jueves a las 20 horas. Hay recitales de poesía, música, canto, guitarra, a veces violines. Y el próximo jueves será muy especial porque además estará inaugurando una muestra de arte a las 19:30 horas con acrílicos y óleos de Gladys Peralta. La muestra que ha titulado Juntar Manos. Queremos recordar nuestros auspiciantes antes de partir y nuestra grilla. Así que hablamos de Carola Indumenti, Batiato Travel, Olinda Pub, Hotel Suquía, After Office, El Espejo Libro con Antonio Moro en el pasaje Santa Catalina, In Company de la licenciada Andrea. Andrea, un apellido raro. Sí, yo, perdón, Andrea, no es mala voluntad, es falta de memoria, nos olvidamos de tomar la pastilla. Con la licenciada Andrea, punto. Claro, ¿qué más? Es la única licenciada que hace esto tan bien. Y JCB Editorial, Quinta Avenida Perfumes, Maybe Outfit, y un saludo para todos. Bueno, recordemos nuestra grilla. Nuestra grilla, que cada vez crece más. En este momento estamos saliendo de manera lamentable. Sí, qué pena. Porque nos olvidamos algunas palabras ya. Pero es una, estamos haciendo lo que podríamos dar en llamar un desperdicio de tecnología. Ah, eso sí. Tanto aparato, tanto cable, para decir tan poco. Tenemos encendida 4 computadoras, un televisor, una pan. Una pal. Una punch. Una sí. Ah, una CD. Acá tengo encendida una multiprocesadora también, que no sé para qué, pero bueno. Será para un micro que vendrá de cocina en otro momento. Nos hacemos un juguito de zanahoria a ver si vemos mejor las letras. Así que, de lunes a viernes, todos los días, aparecemos en vivo, live, a las 19:30 horas. Y además, los programas que ya fueron emitidos están grabados y vuelven a escucharse a las 15, a las 21 y a las 24. Por otra parte, pueden entrar a nuestra página Minuto 6 Online y allí van a encontrar una serie de artículos interesantes, fotografías, reportajes y el archivo de programas grabados para elegir escuchar el que más les guste. Sí, estamos a contrarreloj subiendo porque tenemos muchísimo material para volver a compartir y a disfrutar con ustedes. Igualmente, José, te digo que la grilla está sujeta a cambios, pero como mucha gente está en nuestro grupo de Facebook o es fan de nuestra página o está en nuestro chat también, ¿por qué no? El que tenemos en Facebook. Entonces, bueno, ellos se enteran de todo. Y te invito a vos también, si estás escuchando y no formas parte de este grupo, que lo hagas. Por otra parte, deberíamos mencionar también cómo pueden ustedes comunicarse con nosotros. Minuto 6 Online, en el Facebook, en el Skype, con una arroba antes, y en el Twitter. José. No, perdón, claro, al revés. Saquen la arroba. En Facebook, facebook.com/minuto6online. En Twitter, @minuto6online. En Skype, el usuario es, lo adivinaste, minuto6online. Y hemos agregado una alternativa más, quizás más interactiva, quizás no estás en la compu, pero tenés el WhatsApp en tu teléfono, entonces nos escribís, nos mandás una buena puteada o no sé, un saludo, lo que quieras. Al 351-3-180-654. No, solo mensajitos de WhatsApp. Solo WhatsApp, no se cuelguen de llamar ni nada, porque es una línea que solo funciona con WhatsApp. No se guaseen con el WhatsApp. Ojo con el WhatsApp. Hay que pasar el invierno. No los voy a defraudar. Será lo que Dios quiera. Nadie muere en la víspera. El que apuesta al dólar pierde y estamos condenados al éxito. Sí, como viene siempre. Bien recordar alguna frase de estas ahora que se ha ido nuevamente nuestra reina Cristina a almorzar con el Papa. Ah, sí, nuestra reina, eso me gustó. Sí, sí. Sí, qué buen hombre el Papa, porque Cristina, con todo respeto, digo, le cortó el rostro cuando el tipo no era Papa. Es como que yo hoy te... Lo trato mal, claro. Lo acusó de que había estado con... Milico. Es como que yo te vea por la calle, José, y no te saluda. Y después te conviertes en presidente de una importante empresa y yo ande buscando laburo y caigo, hola, ¿cómo andás, José? Te das cuenta. ¿Te acordás de mí? Vergüenza. Sí. Hemos escuchado malas noticias para el país, ¿no? Parece que un vocero importante ha efectuado una lista de acusaciones y amenazas contra la Argentina. ¿Quién esto hizo? Referido a los fondos buitre, Griesa. Ah, están amenazando que sí. Nos vamos a ir a las manos. Nos vamos Griesa a juntar. Tiene un secretario que antes hacía otras cosas malas también. Pero que nos vamos a juntar en la esquina y nos vamos a cagar a puñete. Me parece que la mano viene turbia. Y está lloviendo en Córdoba. Sí, qué mejor que quedarse en casa, sequito, escuchándonos a nosotros, diciendo esta cosa, ¿no? Esta cantidad de irreverencia. Así que escuchemos Desafinado. Bueno, vamos a saludar a alguna de la gente que nos está escuchando. El Charlie, Jorge Berraonde, Romi. Ex doctora Romina. Sí, parece china, pero es de acá. Florencia, Iván, Alvarito es el escritor que me manda a decir que no está en casa ahora, así que le haremos el reportaje más tarde. Jeff Weisner. Jeff. Al que nunca más volvimos a ver. Sí. Me contaron que está abocado a un proyecto interesante que le insume todo su tiempo. Desde que se fue, nunca más volvió. Che, y María Paz, que hace poco me enteré que se llama Cecilia. Yo creía que eran dos y pensé que eran hermanas. Sí, pero ¿quién es? ¿Quién es María Paz? Yo no sé quién es. Y María Paz es la titular de Quinta Avenida Perfumes, nuestra auspiciante. Cierto. Es hora de que venga a visitarnos con un perfumito, claro, che. Claro, eso pasó. Hace tanto que no la vemos, que bueno, me olvidé un poco quién era, pero sí, una señorita encantadora que a su vez habla inglés, o sea que puede participar de los programas en dicho idioma. Los programitas de los jueves en inglés. Y está conectada la escritora Cristina Belizonsi, que la semana pasada ha presentado su último libro y ya vendrá a visitarnos. Alejandra, Pablo, Andrea se llama Chiarapica. Chiarapica. Chiarapica. Disculpanos, Chiarapica. Claro. Mi exalumno Mauro Espinosa, que es un destacado intelectual. Ajá. Andrea, que nos escucha desde Tras las Sierras. Luciano, otro exalumno, artista y deportista. María Belén, una querida compañera que hace tiempo se ha ido a Buenos Aires a triunfar. En la gran urbe. Así que tus ex alumnos te quieren, José, o sea, te respetan aún después de finalizado el curso. Sí, en general sí. Qué bueno. Mantenemos muy buenas relaciones. Te llevan la manzana. Sobre todo los que han sido buena gente y buenos alumnos. Claro. Nosotros teníamos una anécdota de la época del Mauro, que nos debe estar escuchando ahora. Uh-huh. Resulta que él y otro compañero eran, además de buenos alumnos, piolas, eran muy jodones, ¿viste? Ajá. Entonces había venido un chico nuevo de otra escuela que no sabía nada de lo que veníamos estudiando. Claro. Y tenía que estudiarse una lista de inventores, ¿no? En tecnología había que saber quién inventó la radio, quién inventó la tele, quién inventó la moto. Y bueno, los demás ya lo sabían después de estar años en esa escuela con ese programa y este no sabía nada. Entonces ellos le ayudaban, pero le agregaban a alguno de más al fondo de la lista. Por ejemplo, eran 10 inventores y número 11 le ponían: ¿quién inventó el reloj de sol? Y respuesta le ponían Mick Jagger. Nada que ver. Mick Jagger, claro, para matarse de risa. Claro. Algo imposible y una respuesta. Y después venían y se arrimaban y me decían: pregúntale a este quién inventó el reloj de sol. Entonces yo hacía dos o tres preguntas, serio. Y después decía: ¿quién inventó el reloj de sol? Y el tipo se desesperaba por contestar: eso lo sé, decía. Jagger. Eso lo sé. Y... pero era tan bruto, pobre, que no podía ni pronunciar Mick Jagger. Era una cosa... pero nos matábamos de risa. Yo pensando en voz alta digo sí. Esto, dos puntos. Podríamos invitar cada tanto a chicas X, digamos, no hace falta que tengan grandes atributos, por lo menos en lo intelectual. Con tal que usen ropa delgada. Claro, pero o sea, la gran... perdón, cuando dijiste grandes atributos, no, ya no pude poner atención a la palabra intelectual. Claro, te quedaste ahí. Claro. Pero bueno, el punto es que vengan y qué vamos a hacer, mientras contamos chistes, fumamos un habano, tomamos whisky del mejor, jugamos al strip poker. ¡Ay, qué lindo jugar al strip pong! Obviamente que solamente vamos a poder publicar las fotos del comienzo. Porque después ya, viste... Porque se va apostando por cada prenda. Claro. En el strip poker uno saca del mazo una carta, se la coloca en la frente de manera que la ve el otro, pero no la ve uno. Sí. Y uno apuesta contra la carta del otro sin saber lo que uno tiene. ¿Y qué apuesta? La prenda que está dispuesto a sacarse. Pero, a ver, yo creo que no apuesta específicamente qué prenda. Apuesta una prenda. Entonces uno empieza por lo más fácil, se saca... No sé, la remera, las medias, pero bueno, conforme. Y hay que seguir sacando. Hay que seguir sacando y hasta que termine, ¿viste? Y al final todos ganan, como la pirinola. Sí, claro. Así que bueno, chicas, si quieren, si les interesa, nos mandan una foto de perfil, una foto de frente, un mensaje diciendo por qué quiero participar. Y con nuestro escribano seguramente vamos a hacerles entrega de algún interesante premio. Excelente. Bueno. Creo que estamos llegando a los últimos minutos de la hora señalada, ¿verdad? Sí, a ver, vamos a, el operador me dice... Nuestros programas en vivo duran exactamente una hora. Pero vos sabés que eso es bueno, porque si no nos ponemos a divagar... Y algunas veces es más interesante, pero otras veces terminamos en el Océano Atlántico. Hablando claro. De huellas perdidas. Tampoco es cuestión de andar conversando como si estuviéramos en la casa, ¿no es cierto? Claro, tipo, supongo que te pregunto, José, ¿qué vas a hacer esta noche? Y no sé si voy a salir porque conocí una mina. Eso no es para el aire. No. En cambio, puedo contar, sí, que esta noche tengo un asado con antiguos compañeritos del colegio. Qué lindo. ¿Qué te parece? ¿Y sabes qué vamos a comer? Una receta especial de tallarines. ¿Pero cómo es un asado con tallarines? No entiendo. No, es que se le llama históricamente asado. Ah, asado es el genérico. Pero apareció uno que dice ser un gran cocinero y empezó a hacer platos exóticos. Ah. Entonces, por ejemplo, se cocina un risotto al disco. ¡Qué rico! Y hoy va a hacer unos tallarines al no sé qué. La verdad que quedaría lindo el nombre para un plato, tallarines al no sé qué. Sí, y aprovechando los últimos segundos, contémosle a la gente de nuestro próximo proyecto que por falta de tiempo o falta de organización o falta de motivación no hemos empezado. El que conversábamos esa noche cuando estábamos por ver a la gente de una más. Letra Chica. Letra Chica es una excelente idea. ¿Quién no ha sido estafado en este glorioso país? Sí, y entonces, y tenemos amigos abogados muy interesantes, claro, que pueden venir a participar. Sí, señor. Tenemos otro proyecto en puerta. ¿Cuál es ese? Esposas del Rock. Ah, sí, hay que hablar con las chicas. Me dijeron Esposas del Rock, porque como vamos de bar en bar haciendo reportajes... Y están ellas siempre sentadas en un rincón apoyando claro, al grupo. Los tipos acomodan, hacen la prueba de sonido, cargan la batería, enchufan cables y transpiran. Claro, son como groupies fijas, digamos, porque ya está. Y las chicas están ahí haciendo el aguante y después saltan y gritan mucho para incentivar al resto del público a que participe. Te interrumpo, José, para que no te quedes hablando solo porque quedan... 5-4 segundos, así que bueno, chao, decí chao nomás. Chao, chao, chao, chao, chao, chao.